En primer lugar, ¿por qué es importante que se inaugure una nueva sede de la Universidad Popular aquí en Unquillo? Bueno, en primer lugar porque creemos que para nosotros, desde el punto de vista de la universidad, es un anclaje territorial que tenemos como Universidad Nacional de Córdoba. En Unquillo tenemos muchísimas universidades populares. Desde 2017 este programa viene creciendo de manera ininterrumpida. Somos más de 300 las localidades, municipios y comunas que cuentan con universidades populares, y creemos que Unquillo también tenía que tener formalmente la inauguración de su sede, la designación de personas a cargo para que articulen con nosotros. Está Mónica, está Paula, y ya tenemos un cronograma de actividades, como se dijo acá, pero lo más importante, que es un hecho significativo que marca también un poco la idea de las universidades populares, que es la escuela. La de carnaval se suma a la Universidad Popular para poder realizar todos los talleres, los cursos, las capacitaciones que vinculan a esta actividad tan importante, con una impronta tan fuerte en Unquillo, y que además debe ser motor de desarrollo económico y de movimiento económico para la localidad, en la Universidad Popular, que es un poco el espíritu. Trabajamos con entramados culturales, sociales y productivos distintos en toda la provincia, y cada uno de ellos tiene sus particularidades, y la idea es que sea la propia comunidad la que determine cuáles son las formaciones que hace falta y que la universidad esté ahí para apoyar también. Un punto en el que hacías énfasis era en esto de que el programa ha atravesado cambios de gestión tanto a nivel nacional, provincial y municipal, y que a pesar de eso se sigue sosteniendo. Sí, nosotros obviamente hacemos un esfuerzo importante en este contexto universitario para poder sostener este programa, porque ha tenido muchísimos beneficios para todas las poblaciones, para toda la sociedad de cada una de las localidades donde se trabajó, y se trabajó bien. Y lo más importante, como esto es una alianza con gobiernos locales, nosotros desde la universidad también tuvimos cambio de gestión, y muchos municipios cambiaron de gestión de personas o de espacios políticos, y sin embargo continúan las universidades populares porque realmente se las ha apropiado la gente, y eso a nosotros nos pone muy contentos. Quería preguntarte cuáles son los aspectos en los que quieren potenciar en la Universidad Popular de Unquillo, diferenciando un poco de las otras universidades del corredor. Bueno, esa pregunta hay que hacérsela a las fuerzas vivas de Unquillo, porque nosotros estamos para apoyar, pero lo fundamental para nosotros es que la propia comunidad determine qué clase de capacitaciones, de talleres y de formación necesita, y la universidad, que tiene un bagaje de conocimientos importante, pueda colaborar en eso. Pero nosotros no somos quien para venir a decir qué tiene que hacer la Universidad Popular de Unquillo, sino trabajar en conjunto y apoyar y colaborar en lo que decida la Universidad de Unquillo. Perfecto. Gracias, chicos. No.